A orillas del río Mississippi, del grito de los esclavos negros, nació el blues. Del grito de los esclavos negros. El blues aceleró su pulso, los cuerpos se soltaron y nació el rock and roll. En Argentina, el rock también suena. A partir de este momento, vas a escuchar rock argentino y en castellano. La Riera Rock. La Riera Rock.